protector, ya era mía, ya era mía. Tenía dueño, ay, qué dolor. Pasa tu prima, te llora por donde acuerde, a la manera, te creí buena, ahora te mates y me dejas con mi pena. Pasa tu prima, te llora por donde acuerde, a la manera, te creí buena, ahora te mates y me dejas con mi pena. Tenía dueño.